estar escuchando a Non Palidece. ¿Podemos ir al escenario de Non Palidece? Pero sí, señor. El escenario principal, oeste. Ahí mismo estuvo Coti hace un ratito. Ahora está acá en el estudio. Con el gel, porque se está cuidando. Se va a Neuquén a tocar mañana. Si estás en Neuquén, lo puedes ver. Y ahora puedes ver a Non Palidece. La noche más larga es una realidad aparte. Abre tus ojos y verás que no puedes fijar sus caras, son como sombras andando. Que no puedes fijar sus caras, son como sombras andando. Y son como sombras escapando. Nacional en vivo. Estás en Mega 98.3. Y compran la justicia, juegan con la pobreza, y eso es realidad. Y marcan el camino, y así excluirnos de lo real. Es triste, pero es cierto. Es el tiempo en que sepas que esto es cierto. Abre tus ojos y verás que no puedes fijar sus caras, son como sombras andando. Que no puedes o no quieres, no lo sé. Feed me with your love, me say. yo sin dudarlo voy en este mundo de abundancia, hombres sabios, gente honesta. ¿Por qué? Dímelo. Siempre gano la ignorancia. ¿Por qué? Así nomás, ¿eh? Después de la H sale Nompa, ¿qué te pasa? Néstor charlando con la gente. Cuando se comparte y celebramos la diversidad hoy aquí en Varadero. Esa es la que va, Néstor. Después de tanto tiempo, nosotros, aquí los presentes, hermanas y hermanos, en comunión, alegría, exaltación. Manija. Rastafari. No palidece, sonando en el Roque Paradero, lo escuchás, lo vivís, lo sentís, como si estuvieras acá. Gracias a Mega 98.3, la única radio de puro rock nacional, te lleva todo lo que sucede en esta nueva edición en el Rock en Varadero. ¿Qué pasó, Manuel? ¿Qué pasó? Se puso sabroso. Tantas miradas sin destino, es probable que no sea tan fácil. Hay tantos imposibles posibles y solo vos podés cambiarlo todo. Será cuestión de intuición encontrarnos entre tantos, encontrarnos entre tantos. Conmigo vengan todos los que piensan que es mejor no dejar de intentarlo. Y si yo sé que tan difícil es, aunque a veces me caigo hoy me levanto, aunque a veces me caigo y me levanto. Entre el suelo y el cielo. Se siente hermoso acá. Un año más, asistencia perfecta. No empalidece, poniéndole un poco de reggae al Varadero Rock. ¿Se siente? Solo si la pasan bien, quiero ver su mano arriba. All right. Rock en Varadero 2022. Right. Transmisión exclusiva. Feel like a bless. Feel this. No imagino cómo actuar cuando estés frente a mí. No podría ni hablar. Yo ya sé que será así. Y es extraño, ya lo sé. Es que extraño estar sin ti. Siempre hay gente alrededor. No puedo verte así. Oh, no, quiero grabar y te has sentido. Que no puedo dar contigo. ¿Dónde estás? Tanta gente ha cambiado. Mi paisaje no es el mismo. Ni siquiera te conozco. Y sé que será distinto. Sonando en el Varadero Rock, séptima edición de la ceremonia del verano. Escuchabas Love Song, tema del disco Hagan Correr la Voz del año 2006. No para. Vamos promediando la lista de Non Palidece, la gente bailando, la gente disfrutando de esta noche hermosa. Un poquitito fresca, pero está linda todavía. Me parece que una remerita, vamos todavía muy bien. Escuchando a Non Palidece. Y la gente agitando, cantando por Non Palidece, Néstor bailando. Continúa Non Palidece arriba del escenario principal. Esto es La Alegría Manda y la escuchás en vivo en Mega 98.3. Palidece sonando. ¡Palidece! Néstor ahí, agitando a su gente que está disfrutando del show de Nompa. Pero de reojo, estoy mirando el otro escenario porque en un ratito nada más se viene Caras Extrañas que la va a romper. Volvemos con Nompalidece, lo disfrutás por Mega 98.3, la séptima edición del Rock en Varadero. Noche hermosa para estar disfrutando de amigos, de música, de la radio y del puro rock nacional. Rockin' Varadero 2022, transmisión exclusiva. Esperamos. También es largo el camino de regreso a casa. Y es que el sol estuvo fuerte, con tu recuerdo estampado en mi frente. Recuerdo las veces ciertas, frente a todo y siempre huyendo. Esos días se acabaron, de todo eso quedó solo la gente que intenta seguir. Que se hace más fuerte si que seamos dos. Esclavos mentales, no. Hay fiesta en Varadero, suena los Non Palidece en esta séptima edición del Rock en Varadero, acá en Mega 98.3. Es una fiesta, es una fiesta absoluta lo que pasa con Non Palidece. Se ven las luces rosas sobre el público, la gente está bailando, los nenitos bailando con sus padres, los amigos ahí disfrutando de esta fiesta. La verdad es que ahora hay, sí, mucha gente en el Rock en Varadero. Muy distinto esta postal a la que teníamos hoy más temprano. La gente eligió venir.